7 noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Rajoy asumió en España, anunció un plan urgente y amplio de reformas. Además, propuso reducir 16.000 millones de euros el presupuesto nacional. El electo presidente pidió a los españoles no gastemos lo que no tenemos. Cablevisión, procedimiento judicial. El juez federal a cargo del juzgado federal número 2 de Mendoza requirió en el día de ayer la colaboración de la Gendarmería Nacional para el cumplimiento de una medida cautelar dispuesta en un amparo que involucra a la empresa Cablevisión Sociedad Anónima y otros. La muerte del funcionario, la investigación, la conmovedora despedida, las dudas. Revelaron que el cuerpo de Iván Hein no presentaba signos de violencia y ahora intentan determinar si se trató de un suicidio o un accidente. Pasan a retiro al jefe de la Armada. Se trata del almirante Jorge Godoy, procesado en una causa por espionaje. Lo decretó la presidenta y fue publicado en el boletín oficial. Es por el presunto seguimiento a políticos opositores y dirigentes sociales. El Senado aprobó la ley que declara de interés público la producción de papel para diarios, también su venta y distribución. Además, sancionó el proyecto que regula la venta de tierras a extranjeros. Italia aprobó el plan de ajuste. El Senado de ese país dio su voto de confianza al severo paquete de medidas económicas del primer ministro, Mario Monti. Fue por 257 votos a favor y 41 en contra. Y hubo una protesta en medio de la votación. El Senado convirtió en ley el presupuesto 2012. Se aprobó con 44 votos a favor y 26 en contra. El presupuesto prevé la extensión de la emergencia económica, un crecimiento estimado del 5,1% y una inflación anual del 9,2%. You know. Seguimos con Matt, you know. Tú sabes. Muy bien, llegó tarde, pero bien. Sí, sí. Che, qué lindo, qué lindo. Último programa del año, la verdad que estamos tristes y contentos a la vez. ¿Quién está triste? No, y triste por la gente está triste. La gente está triste. Por supuesto, sí. Porque dice, che, ¿cómo van a hacer con el blog? El blog lo vamos a seguir actualizando a través de. No, quizás no notas en vivo, pero vamos a estar escribiendo con el señor Federico Andreón. ¿Vas a escribir? Sí, por supuesto. En serio. Algún día me voy a poner a laburar, ustedes saben que soy un tipo de muchas actividades. Ahora ya no puede dar ninguna excusa. No puede dar ninguna excusa. Sí, es verdad, he dejado varias. Así que, bueno, vamos rápidamente a hacer este análisis. Aparte tenemos una mesa hoy con el señor Leo, la verdad que quiero debatir. Quiero debatir con el señor Leo, ¿eh? Se va a un debate. Vamos con la primera noticia seleccionada de las 7 mejores. ¿Son 7 o más fueron hoy? ¿7 hubo? 7. Muy bien, 7 noticias y una sola. El top 7 son 7. Muy bien, si no, pensé que eran más. Si querés te hago un top 10, un top 15, un top 20, no sé. Hoy vamos a, hay siempre. Vamos, como tenemos 2 horas vamos a tratar de tirar todas. Vamos a hablar de todas las noticias. No vamos a hablar de todas. El Senado aprobó ley de tierras y fabricación de papel de diario. Por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores convirtió la ley del proyecto que declaró de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios y el 62-1, la norma que limita la venta de tierras a empresas y personas extranjeras. Por un lado, el tema del papel prensa me parece algo importante, uh-huh. ¿Sí? Romper este monopolio. Lo que no quiero que se genere es un monopolio oficialista, o sea, un monopolio del Estado. O sea, tratemos de que lo regule de la mejor manera posible. O sea, no que todos puedan comprar el papel a un mismo precio y que todos tengan la misma oportunidad de comprar la cantidad que quieran, ¿no? No, el tema es que el Estado, aparentemente, por lo que leí, es que el Estado decía que tenía que hacer inversiones, la empresa tenía que hacer inversiones para poder producir el papel que necesitaban todos los diarios. Sí, el tema es que hay solamente 2 empresas. Hoy en día solo produce papel prensa, que es está compuesta por Clarín, La Nación, y tiene una pequeña porción el Estado. Ajá. Esos son los únicos que generan papel para diario en el país, y el resto de los que no le compran a papel prensa lo importan. Hoy en día, por las diferentes variables internacionales, el precio del papel importado es más barato que el que vende papel prensa. Ah, bueno. Con lo cual, por eso muchos hoy en día no se están quejando. Pero hace unos cuantos años, por ejemplo, Fontevecchia, que hoy sale a hablar en contra de la ley, que es el dueño de Editorial Perfil, ajá, hace unos cuantos años salía a hablar en contra de papel prensa diciendo que, por culpa de papel prensa, que no le vendía papel, tuvo que cerrar su diario Perfil cuando salía de lunes a viernes, de lunes a domingos, hace como unos 12 años más o menos. Y que no le garpó a nadie, ¿no? No. Ah, ¿viste? Pero bueno, hoy en día, en sí, lo más, si querés, polémico de esta ley es que dice que Papel Prensa va a tener que hacer inversiones para operar al máximo de su capacidad para poder abastecer a toda la demanda interna de papel que haya. Y abaratar los costos. Y que de esa forma, ¿no? Habla de que una gran parte de esas inversiones van a ser aporte del Estado, con lo cual crecería en el aporte de la participación accionaria del Estado en el papel prensa y podría tener más control sobre el papel. ¿No sería como un intento de estatización encubierta, ¿no? Encubierta. A ver qué piensa usted, Leo, que lo veo como pensativo. La verdad es que la noticia es rara, en realidad. Noticia Yo quiero levantar dos cosas, ¿sí? Unas palabras de Aníbal Fernández. Ajá. Que lo que le pone en realidad un marco extraño. Tipo dijo en el medio, ¿sí? En el medio del Congreso, no hay un componente de revancha de ninguna característica, al sostener que hay papel para todos, para un diario más chiquito y para el más grande. Algo que se da en un marco de años de peleas entre gobiernos y lo que sería el grupo Clarín, uh-huh. Y que la verdad es que da un poquito para el debate, porque ¿bajo qué concepto lo hacemos? ¿Sí? ¿En qué momento, en qué lugar, contra qué gente? Y con otras noticias que también vamos a hablar después, que se dieron un poco... Nada, dejaron pensando a muchos y a muchos muy enojados. La verdad es que... Profundizó un poquito porque me perdí en el camino. No, es cierto lo que dice Leo. Es cierto lo que dice Leo. Abrió una polémica. Sí, no, abrió una polémica. Muy grande. Papel para todos. Muy grande. Donde esto de la estatización que hablaban recién es algo que a muchos, porque del lado de Clarín, ¿no? Nosotros nos ponemos, si nos ponemos del lado de Clarín, va a decir, loco, ¿ahora qué hacemos nosotros? ¿Nos van a vender o van a decir, che, acá se cierra y...? Y si hablas en contra del gobierno, no te vendo papel. No, por eso. Entonces, dale, algo... terrorismo como... también, ¿no? O sea... Es que es bastante complicado. Vos pensás que la... Hoy por hoy Papel Prensa le dedica el 71% de su producción de papel a solamente Clarín y La Nación. Y el resto de la producción se determina discrecionalmente hacia el resto de los 168 medios que componen, ¿sí? Claro. Una asociación de gentes. ¿Será por según la ideología de cada diario que se le dan los papeles? Esperemos que no, porque ella está haciendo un atentado contra la libertad de prensa. ¿Quién? Clarín. Bueno, pero ya no, lo viene haciendo, evidentemente. Ese es el problema, básicamente, que hoy en día, digamos, el monopolio está manejado en manos privadas y con esta ley podría llegar a pasar a manos estatales. El tema es que es un monopolio, y como monopolio es una cuestión que queda muy a discrecionalidad y muy atado a todo este tipo de vaivenes, sea políticos, económicos y etcétera. ¿No había una fábrica en Tucumán? Lo que tiene que hacer el Estado es controlar, o sea, no es... lo que tiene que hacer el Estado solamente es controlar, digamos, la... Controlar que puedan acceder al papel todos aquellos que quieran publicar un diario. Tal cual. Y que tenga plata y que no para haya restricciones. Bueno, por eso es como el otro día, hago un paréntesis, el otro día estaban discutiendo en una reunión lo de la pauta oficial, ¿no? Y decían, que la pauta oficial, no sé qué. La pauta oficial, muchachos, es algo que da el Estado. Que la estamos esperando nosotros también, ¿eh? Sí, nosotros también lo estamos esperando. Y uno está disponible. Pero la pauta oficial, se le da, el Estado la otorga a quien quiere, o sea, no tiene obligación de brindársela a todos los medios, tiene obligación de sí difundir todas sus actividades políticas, ¿sí? Con los principales medios, pero no tiene un contrato con nadie para decirle a vos te doy tanta cantidad. Si se la da la pauta oficial, no la puede quitar. O sea, si le da la pauta oficial a algún medio, no se la puede quitar por algo. Y reacciona, porque haya dicho algo que no le guste, sí, pero no está obligado a brindar pauta oficial. El tema es que lo que debería suceder con la pauta oficial es que debería ser una cuestión equitativa y más o menos distribuirla de acuerdo, por ejemplo, a la tirada. Si vos decís, Clarín tira 2 millones de medios por día y La Razón, que te lo reparten gratis, tira 100.000, claramente debería tener más pauta oficial Clarín que La Razón, pero no sucede. Pero bueno, son cosas que... Muy bien, lamentablemente eso pone en jaque esto de que estamos hablando de la democratización de las cosas. Claro. ¿En qué lugar? ¿En qué marco? ¿En qué concepto? ¿Y en contra de quién y a favor de cuántos? Lamentablemente toda decisión política tiene ganadores y perdedores. Uh-huh. Es así. Uh-huh. Esperemos que sea para bien y esperemos que también haya el segundo paso, que es un control, lo que estaba hablando justamente Facha, diciendo acá, el Estado tiene que controlar y eso es una de las cosas que se vino perdiendo en los últimos 15 años. La verdad es que se dio mucho a prestaciones del poder de turno. Pero bueno, claro. Veremos qué pasa. Bueno, vamos a la segunda noticia del día de hoy. El Senado, también hablando de lo mismo, digamos de la misma tipo de paquete de leyes, sí, aprobó la polémica ley antiterrorista. Es la norma que impone pena de prisión a quienes aterroricen a la población. Esa figura podría aplicarse a protestas callejeras o a una corrida cambiaria. Usted tenga cuidado porque a veces cuando sale por el balcón en cuero, puede aterrorizar a la gente. Así que puede y sopre, tenga cuidado. Bueno, la verdad que es una ley importante, ¿no? Fede, ¿vos qué opinás? Y mirá, es una ley bastante polémica porque es una ley que viene impulsada por el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ajá. Que es como que viene medio, como dijo Zaffaroni hace unos días, el GAFI viene extorsionando al país, amenazando claro. con imponerle multas y penas económicas si no sacan esta ley. Por eso la terminaron sacando. Y la terminaron sacando por apriete, más o menos. Es una especie de apriete de esta organización internacional que pensaba poner multarlos si no sacaban, multar al país si no sacaban esta ley antiterrorista. ¿Multarlos por qué? Porque supuestamente estaban fomentando el lavado de dinero del terrorismo y del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supuestamente con este tipo de leyes hacen que sea más difícil lavar dinero. No, Estados Unidos yo no lava dinero. Yo nunca entendí qué es lavar dinero. ¿Meterlo dentro de un lavarropas? Me pregunto yo. Es meterlo dentro de un gran lavarropas. A mí me ha pasado. Gigante. Me olvido un billete de 2 pesos en un bolsillo y lo lavo. Se lavó. Se lavó. ¿Iré preso? Iba a salir preso, seguramente. Bueno, vamos. Choclender estaba Leo, preocupado, ¿no? ¿No? Guarda. Y bueno, lo polémico de esta ley es que es como muy vago que digan a los que aterrorizan la población. Dicen que se puede aplicar tanto para una corrida cambiaria como para, por ejemplo, protestas callejeras, que hasta hoy el gobierno nacional nunca las reprimió, nunca mandó a liberar calles ni nada. Y con esto también es una herramienta que pueden llegar a directamente meterlos presos. No tiene que ver también con el tema de lo que estábamos hablando antes del papel prensa, también eso, según un medio que está en contra del gobierno y que, como hace Clarín habitualmente, no se lo podría acusar de terrorismo. Por suponete que dice, se va el dólar a 7 pesos. Titular que podría salir, por ejemplo, mañana. Esas son dos cosas. Primero, es una profecía autocumplidora. Los tipos dicen, sube el dólar y el dólar sube. ¿Sí? Claro. La gente sale a comprar dólares, el Banco Nación no llega a liberar la suficiente cantidad y eso va a pasar. Pero por otro lado, hay un remanente que venía hace un par de años de esto que veníamos charlando, que no sé si se acuerdan, hace un par de años Macri salió a decir que había que pedir permiso para hacer protesta en la calle. Sí, había que anotarse en un cronograma más o menos. Era un cuadriculado que decían, bueno, por esta calle hoy va a venir tal a las 10 y aquel va a pasar por la otra a las 11. Bueno, pero son protestas organizadas. Sí, por supuesto. Tiene que decir cuántas bombas molotov van a tener. Tendrían que haber, en vez de bicisendas, protestasendas. ¿Por qué no? Vamos, Macri. Se lo voy a proponer. Le voy a mandar un Twitter a Macri y le voy a decir que haga protestas. En Chile eso sucede, ¿eh? En Chile el gobierno te autoriza a salir a protestar. Está bien. Por eso cagan a palos a los estudiantes. Si no, te manda los carabineros que te hacen, claro. Te dan para que tengas. Así están los chilenos. Bueno, vamos. Podemos cerrar con un poquito de la anterior, que era de lo de la ley de tierra, que casi no lo tocamos. Es una ley muy importante también, la ley de tierra. Se va a vender solamente una proporción mínima de esta regular. Lo que intentan hacer es regularizar como las ventas extranjeras, no las ventas a capitales extranjeros. Como ¿no? máximo se limita al 15% de la superficie nacional, va a poder estar en manos de extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. Eso está empresas. Muy bueno. ¿Habla ¿Tiene que ver eso con los pueblos originarios? Puede ser. No creo. Y bueno, después lo que dice también es que lo que se va a limitar es la venta de tierras a extranjeros cerca de cursos de agua o de recursos naturales importantes o en cerca de las fronteras también. Dicen que Joclender lo llamó Benetton. Y le dijo, guarda. Cuidado. Guarda con las ovejas, le pregunto. Bueno, muy bien, este ha sido el debate de las dos noticias más destacadas de la semana. Ahora vamos a hacer una pequeña tanda publicitaria y ya venimos con más, you know. Tú sabes.